Muy buenos días. Voy a tratar así resumidamente que conozco un poquito de mi país, Costa Rica. 50.000 kilómetros cuadrados, 4 millones y medio de habitantes, con 600 extranjeros viviendo. 600.000, perdón. Bueno, nuestro sector de salud está fraccionado de esa forma. Tenemos un Ministerio de Salud que es rector del Servicio de Salud, de las políticas y normas, y se encarga de saneamiento ambiental, vectores, regulación sanitaria. La Caja de Seguro Social, que es la que yo represento, soy director de una región, es la prestadora de servicios de salud, pensiones, y como principio tiene igualdad, solidaridad y equidad. Igualdad porque todos reciben el mismo servicio, independientemente de los diferentes sistemas de afiliación que vamos a ver ahorita. Todo es solidario y es equitativo. El que más tiene, más aporta, el que menos tiene, menos aporta, y el que no tiene, no aporta, pero todos reciben el mismo servicio. Y el sector privado, no hay servicios, no hay seguro privado, son paquetes que vienen algunas aseguradoras. Ha venido creciendo en los últimos años, era representado un 5% según cuentas nacionales, ahora está en un 10% del gasto público. Está dividido en tres niveles de atención: atención primaria, áreas de salud y hogares, que se da promoción de la salud, prevención y la atención médica, movilidad. Un segundo nivel, que son hospitales regionales y periféricos, y un tercer nivel, que son hospitales nacionales subespecializados. El primer nivel está compuesto por 103 sedes de áreas de salud, 523 sedes de VAI y 775 puestos de visita primaria. Estos son las regiones. Tenemos las comunidades donde están los EBAIS, impuestos de salud, hospitales periféricos, hospitales nacionales y hospitales especializados. Esos son regiones. Yo soy director de una región de estas. Tenemos 5 regiones en el país. Ese primer nivel es organizado, como les dije anteriormente, regiones, áreas. Estas áreas están en EBAIS, un médico, una enfermera, un técnico de farmacia, actualmente bueno, un farmacéutico, una atención primaria, con un equipo de apoyo, odontología, trabajo social, psicología, nutrición, ginecología, pediatría, y con el apoyo hospitalario, un sistema de referencia y contrarreferencia en primer nivel y segundo nivel. Bueno, aquí rápidamente tenemos el financiamiento del seguro por las cuotas patronales y obreras. Esto está compuesto de la siguiente forma: todo trabajador, el patrón tiene que aportar un 20% de su salario al seguro y el trabajador aporta un 10%. Aquellos trabajadores que no tienen patrón solo aportan un 10%. Estamos hablando de un trabajador campesino, alrededor estamos hablando de $20 lo que cuesta un seguro. Y también tenemos el programa Seguro por el Estado, que es el Estado financia a aquellos que no tienen trabajo y en condición de pobreza y tienen las mismas garantías que tiene cualquier persona en el sistema. Entre los tres servicios tenemos una cobertura del 93% de la población. Aquí es importante tal vez tenemos una cobertura de pensiones también. En la cobertura de pensiones está la cobertura de pensiones por el régimen contributivo y el régimen no contributivo. Aquellas personas que nunca han contribuido también tienen acceso a la pensión. Hay una pensión para los huérfanos, una pensión para las madres solteras, una pensión para personas discapacitadas y una pensión para aquellas personas también inválidas. Es alrededor de $200 por mes. Siguiente. Bueno, ahí me refiero un poquito de la inversión del PIB. Ustedes se lo vieron, estamos invirtiendo el 7.1 del PIB nacional. El Producto Interno Bruto es el 7.1 que se está invirtiendo. También hay 4 coberturas por convenios internacionales. Se atienden todas las embarazadas, independientemente del país, la nacionalidad, el género, la raza o el planeta que venga, a los adultos mayores y a los niños. Niños menores de 25 años. Ahí los niños, digamos, está más alto. y también las emergencias. Toda persona que está colocada como emergencia no tiene posibilidad de cancelar el estado de sujeción a la atención. Voy a aterrizar rápidamente en poblaciones indígenas. Tenemos territorios, cada territorio indígena tiene una autonomía, tiene sus propias leyes, está constituido por una asociación de desarrollo, con un territorio común, son territorios autónomos, con derecho a la salud. Hay un convenio, con solo que la asociación de desarrollo dé certificado que es indígena, tiene derecho al seguro por el Estado y no tiene que pagar. Estas son las cantidades de personas por territorio. Estamos hablando alrededor de unas 60.000 personas que viven en territorios indígenas. ¿Entienden? Bueno, particularidades que ya todos aquí conocen de los territorios indígenas, perfiles epidemiológicos, un poquito de nutrición, infecciones. Tenemos una alta tasa de suicidio, también las poblaciones indígenas que estamos tratando de intervenir. En salud también trabajamos de una forma más intersectorial. Hemos construido Salud Construye Puentes. Esta era una de las principales causas en los territorios más altos indígenas. Al cruzar, eran árboles donde ellos cruzaban y morían con las señoras, con los niños, cuando cayeron los ríos. Entonces hemos tratado con iglesias, con asociaciones, construir puentes, construir, tener medios de transporte de acorde a cada comunidad. Entonces nos hemos ido adaptando un poquito a las condiciones de cada población. ¿Cierto? También tenemos, hay espacios de discusión, está la Red de Asociaciones Indígenas, está la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la Comisión Nacional para la Atención de la Salud de los Pueblos Indígenas, las comisiones interinstitucionales de trabajo con poblaciones indígenas. Son espacios para discutir la salud, discutir cómo atender las poblaciones. Si sí hay un poquito de debilidad en la parte cultural, realmente a veces las peticiones, lo que la población demanda son médicos, ambulancias, hospitales, clínicas, tanto eso que tienen una cobertura amplia. Ahora, ¿cuál es el reto nuestro del enfoque? El enfoque nuestro actual, que estamos tratando de dar en ese primer nivel, es una dimensión individual o una dimensión comunitaria. Ese es un enfoque que vino en algún momento de la OPS, donde tenemos la parte cultural, donde tenemos el medio ambiente, toda la estructura de un individuo. Entonces, al estar viendo al paciente y a la comunidad de un enfoque de una dimensión de desarrollo, estamos proponiendo cambiar el financiamiento del primer nivel. Que el primer nivel, como con cobertura universal, sea financiado por el Estado y que con las cuotas sobre los patronales financiemos el segundo y tercer nivel. Esa es la interacción real que hay en el primer nivel, por eso es casi imposible que la Caja de Seguro Social y la institución autónoma pueda abarcar todo. Hay muchas instituciones haciendo lo mismo que nosotros hacemos. Hay instituciones de gobierno que hacen promoción de la salud, otras hacen ejercicios, otras hacen actividades de lector. Hay muchas instituciones haciendo lo mismo y repetido. Entonces lo que queremos es que el primer nivel de atención sea un todo, como política de país, como política de gobierno, que los recursos públicos sean de una totalidad en función de la comunidad y en función del paciente. Bueno, tenemos protección, eso es realmente lo que queríamos llegar, una cobertura universal con redes integradas de servicios, promoción de bienestar humano, promoción de salud humana. Realmente ese es lo que queremos para ese primer nivel, una cobertura universal, pero como política de país integrada en el paciente, en la comunidad, no como desde la institución. Bueno, ese era un videito de 6 minutos, pero ya lo dejamos.